haciendo, ¿no? Sí, yo personal. En cuanto podía, porque mucha señal no tenía, así que había días que los podía escuchar, o después los escuchaba en casa, ¿no? Pero bueno, a través de la aplicación, con la señal a veces se complica. Más del teléfono este, ¿cómo se llama? La compañía está Claro, es la que... La que claro. Está Claro que no tiene buena señal. Ahí está, vamos a hacer un cambio de micrófono. Cambio de micrófono. Exactamente. ¿Anda mal este? Ahí va. Bueno, decía Gastón, sí, ahí lo estaba escuchando. Sí, nada, ahí recién, ahí llego de allá de una movida. Uh-huh. Lo aguanta una compañía de movimiento porque ahí fue una jornada. Sí, sí, una sí. Una denuncia nacional, como se dice. Claro, sí, por supuesto. Sí, más o menos ustedes lo quieren explicar, sí, porque si yo lo explico, me estiro, estaría bueno que. No. Ustedes lo digan. Usted que lo ha vivido. ¿Qué pensamos en general los que estamos acá? Porque lo que está haciendo ahora el macrismo es el sentido de tocar el bolsillo a la clase. Que pensamos, y la verdad es lo que pensamos lo venimos hablando jueves a jueves. Estamos arruinados. Pero este llama... La verdad que ahora, bueno, por ejemplo, en el día de la fecha, la gente es como que un poco se está animando a salir, digamos. Hablo de en general, ¿no? No hablo de organizaciones justamente. Claro, no. Pero sí se está animando a salir a las calles. Creo que es un poco eso. Se está dando cuenta de la situación que de la cual ya veníamos denunciando desde hace mucho, a lo que íbamos a llegar, a sí. Tener un gobierno neoliberal, justamente, ¿no? Que la cual veníamos zafando y ahora venimos a de nuevo, ¿no? Como a tocar fondo otra vez, ¿no? Sí, sí. La gente está cansada, como decimos siempre, es un por ahí una frase hecha, la gente está cansada, pero por el hecho de que ahora les tocó del bolsillo, creo que a el 90% de la sociedad, ¿no? Porque el claro. Otro 10% son los empresarios y capitalistas, digamos, lo que tienen la tarasca. Es la gente que puede pagar los servicios, por ejemplo, pero claro. la otra gente no puede pagar por ahí todos los servicios. Y creo que a partir de ahí genera como un poco el dolor, la bronca, si se quiere decir, a toda la sociedad, ¿no? Sí, a mí me toca muy, porque yo, mira, yo en mi laburo estoy en 60 pesos la hora. Así que imagínate el gas lo que se me vino. Uh-huh. Claro, no. Fortuna. Por eso digo, al 90% de la sociedad, porque el otro 10%, ¿quiénes son? Antipopulares. Antipopulares, exactamente. Así que. Nada, eso. La gente hoy protesta, hoy está en la calle, hoy la gente se manifiesta, hoy la gente está haciendo cacerolazo en muchos puntos del país, la 9 ahora, de julio, ahora sí, la 9 de julio también. Ahora, sí. Acá en Avellaneda, en Herli, están cortando el puente de Herli. Sí. Porque lo que hubo mucho por Facebook, muchas convocatorias de vecinales, ¿viste? Claro, a eso me refería. ¿Viste? De las partes, ¿viste? De las asambleas vecinales, que hace un rato que estaban quietas. Estábamos todos quietos, como se dice, ¿no? Estábamos todos tranquilos, como que ahora este gobierno de ultraderecha acá, uno que pasó un gobierno de turno, ahora que es un M. Exacto. Así, pero los tipos tienen una ideología de decir, viste, que se puede, es decir, se puede hacer mierda al país, se puede mandar policía a reprimir, se puede robar el bolsillo al trabajador, se puede cobrar todo caro. Uh-huh. Se puede también dejar sin remedio a los abuelos. Claro. Se puede bajar los sueldos, se puede, como vos lo decís, sí. Se puede hacer mierda a un montón de organizaciones sociales, uh-huh. Moralmente a muchos vecinos. Sí. Como se puede también traer a los españoles para el festejo del bicentenario. Uh-huh. Claro, y el tipo se puede cansar para que no haya una fecha patria. Sí. Sí. Ejemplo boludo. Que yo no recuerdo de que está la democracia, no recuerdo un presidente que ya haya dicho me esté cansado por no ir. Está bien. Igual. Tanto que desde el bicentenario que. Sí, igual el desfile, viéndolo desde otro punto, yo creo que el desfile tuvo también mucho que ver. Marco polémico porque aparecían. Sí. Polémico por el hecho de que aparecían milicos que, como dijo Eve Bonafini, ¿no? Son los milicos que mataron a nuestros hijos. Sí. Y aparecieron ahí en la fila. Exactamente. Ejemplo, Aldo Rico. Aldo Rico 1, bueno. Que no por eso hablar, lo ponen. El otro día veníamos hablando con Graciela. Uh-huh. ¿Viste? El otro día que fuimos a los tribunales también por un acto que se hizo contra el tarifazo. Sí. ¿Viste? De que está decretado, los tipos están decretando, ¿viste? Decretar el 400%, ¿viste? Que ya está, ¿viste? Vos por ahí te viene una boleta de 300 pesos y tenés que pagar 1.500 sí o sí, ¿viste? Sí. Está en redondo la cuenta, ¿viste? Y eso me parece que a nivel nacional, porque los medios de comunicación, ¿qué hacen? Todo este circo mediático de pasarte lo de Lázaro Báez, lo del claro, otro boludo, el narco. Otro, sí. Toda esta boluda. López. De López, José López, la monjita. ¿Viste? Prefieren mostrar esa boludeces. Digo, está bien, es una cagada porque los tipos están robando. Están robando plata, sí, del, sí, país. ¿Viste? Pero a la vez tienen que mostrar en general. Los medios amarillistas es una mierda, ¿verdad? Yo veo TN y los demás medios de comunicación te da ganas ahí a los programas de hacer mierda todo, boludo. Decir que son boludos esto. El otro gordo, la nata, ese hijo de puta, boludo. ¿Qué? No, seguimos hablando. Se sigue colgando de la teta de Cristina. ¿Viste? En vez de pasar a hablar de la situación de la ruta, el macrismo del Panama Paper, nos olvidamos. ¿No? Porque a veces es que ya, sí, este, claro, acá los medios de comunicación manejan esto, ¿viste? Es decir, vamos a tocar este tema y no el otro, porque el otro si no, no echan a nosotros. Claro. Y me parece ser. Que no sé, porque yo estoy escuchando en todas las radios, independientes, están hablando de este tema. En general. Sí, sí. Porque no hay que dejar de lado las cosas. Yo pienso que hay muchos, como la banda vino el otro día, los Rey Lucifer, sí, es lo mismo. Que hay un montón de cosas, que hay mucha gente que está mirando su ombligo, pero no está viendo una realidad, ¿viste? Y está pasando esta cosa. Yo vine ahora, recién vengo ahí del obelisco, y mucha gente, uno dice que no, mucha gente, vos teniendo un cartelito contra el macrismo, sí, mucha gente estaba apoyando, que apoyaba la causa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué la gente? ¿Qué? A veces pienso, la gente que dejemos de ser incrédulos, votamos a un tipo, boludo, que sabemos comer. A mí me dio asco lo que vos decís, que anduvo con el rey de España, loco. Sí, sí. El tipo faltaba que vaya a la mano y decía, la, pasando la plaza, esta es mía. ¿Viste? El tipo de la mano, boludo. Dejate de joder. Falta que me inviten, no sé, a la madre de Thatcher, boludo. Sí, sí, para el 2 de abril. Sería seguro, el colmo, boludo. No sé, ¿qué crees que piensa? A la reina, ¿no? Sería la que no faltaría, ¿no? No sé, boludo. Y al día de la mujer, a Barreda. ¿Otra? El día del niño a... Pero escúchame, José, ¿a vos te parece que el tipo salga diciendo no, hay que ahorrar, que deje la gente de andar en OJ, pantalón corto y remera? Todas esas pelotudeces de corso burocrático del tipo, ¿entendés? Sí, es un hijo de puta. Y nada, y ahora por lo menos... Como yo le contaba a Cristian ayer, hay como un che, juntémonos, sí, todas las organizaciones, para que esto se acabe, porque viene brava la mano. Y sí, uniendo la unión de fuerza. Ya vos lo estás diciendo, estás cobrando 60 pesos. Sí. En un laburo que tranquilamente que tenés que estar cobrando más. Y seguro. 120 pesos a la hora, por ejemplo. Y, ¿no? Y más ejemplo, o menos como para, digamos, para ir tirando, pero un ejemplo así. Vos está bien, cobrás un sueldo de tanta guita, lo pagás todo en impuestos, se te va todo en impuestos, y tu pibe se te cagan de hambre. ¿Cómo le explicas a tu pibe? Quiero comer. ¿Cómo le explicas? No, tuve que pagar la luz. Hoy no, ¿verdad? Este mes no se come porque pagamos la luz, pagamos el gas. Claro. Y aparte no es que cada 2 meses, todos los meses. No, es claro, que ¿cómo hace? Claro, ¿no? Y lo más loco de esto es que son 3 aumentos anuales. Sí, sí. O sea que este aumento del 400% y después vienen 2 aumentos más. Los más, sí, sí. Ahora, está bien, no lo pagamos ahora. Se atrasa un poco. Pero ¿qué pasa? Después lo pagamos todo junto en la fiesta. ¿En la fiesta qué hacemos, viste? ¿Entendés? Todos los diciembre son iguales, ¿me entendés? Qué sé yo. Este diciembre va a venir jodido. Este diciembre nos va a recordar muchos diciembre pasados. Y el diciembre del 2001. Boludo, estamos volviendo de vuelta. Por eso digo, la gente, ¿Qué le pasa a la gente? Está bien, teníamos un gobierno de turno acá, boludo, que por lo menos nosotros le podíamos sacar cosas vía diálogo. Este gobierno que está ahora, que es de ultraderecha, boludo, se te ponen encima. No es que vos vas a hablar con funcionarios, hablás con chetitas. Sí, sí. Que no tienen claro, un carajo. Claro, obvio. ¿Entendés? Y todas esas cosas que uno, viste, las ve y te da bronca, viste, porque inclusive nosotros mismos como organización, tenemos que defender lo que tenemos. ¿Viste? Está bien. Así es. Nosotros estamos organizados así en organización, tenemos una formación, todos los que estamos acá, ¿no? Que inclusive esta herramienta, yo a veces le digo a los compañeros militantes del movimiento que esta herramienta, que lo es la radio, es importante. Sí, la verdad la que radio es importante ahora, como está la situación. Es importante porque es cuando acá hay que poner la voz, o poner la voz cuando ponemos al frente de los medios, y lo decimos, que tenemos compañeros designados voceros, que está bueno que vengan acá y también los transmitan acá, ¿no? Nada, eso. Me fui a la mierda, ¿no? No, está bien. Nada, ahí. Bueno, así estamos, país. Y se lo hemos contado. Bueno, gente, bienvenido. Esto es Viento de Poder. Estamos en la 99.7 FM Che Barraca. Nuestros medios de comunicación, el 4301-9917. 4301-9917. Así es. Arriba tenemos ahí los blogs, si lo pueden tirar. El blog Che Barraca, blogspot.com.ar. Desde ahí nos pueden escuchar en vivo. Y la página Facebook, FM99.7 Chebarracas. Sí. Y el Twitter, arroba Chebarracas. Y correo electrónico, fmchebarraca@hotmail.com. Perfecto. O si no, también puede ser arroba Cristian Leiva. Ajá. Que ahí va directo con el señor operador. Con toda la vieja soltera. Ahí, si tenés una banda, querés difundirla. Sí. Ahí, pueden comunicarse también a la fanpage de Vientos de Poder, ¿eh? Sí. Hay dos fanpages. Sí. Se meten a la fanpage y ahí ven qué estamos haciendo. Están todos los programas viejos anteriores grabados. Pueden volver a escucharlos. Repetimos el programa los días sábados de 19 a 21 horas. Sí, sí. Por chebarraca.blogspot.com si estás lejos de la cercanía de la radio. Nada, bueno, ahí tiramos todos los datos. ¿Qué le parece si vamos al primer bloque musical? Bueno, vayamos. Y después más adelante contalo la actividad que tuviste el viernes. Todo, contamos Contámela todo. Y nada, y hay sorpresa en la próxima hora que vienen cuatro bandas en un día, ¿eh? Mire vos. Bueno, bonito. Hacemos un festival, ¿eh? Vamos a hacer un festival en la radio. Bueno, quédense ahí. Esto es Viento de Poder en la 99.7 FM Che Barracas. Vamos a escuchar Del Trabajador por Traidor y luego vamos a escuchar Raza Odiada de Pie. We'll be right back. después de pasar esta música. Bien, ahí escuchábamos recién Raza Odiada, De Pie, y anteriormente Traidor del Trabajador. Buen tema. Buen tema, temazo. Te vuela la capelu. ¿Tenemos alguna fecha ahí, José? ¿Tenés alguna fecha en mano? ¿Sabemos? Sí, yo tengo una acá. Esto es en Monte Grande. Vale. Es para el sábado. Sí, sí. Ajá. Batallando Metal Fest. Destripador, Velociraptor, sí. Cíclope, Esquineros, Reina Ciega. Esto es en el Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376, Monte Grande. Y la entrada súper económica, 30 uh-huh. pesitos. O sea que ahí los esperamos a todos a partir de las 23 horas. Así que bueno, todos aquellos que quieran acercarse a Monte Grande, al Parador Metal Rock, vale. Vamos a estar ahí con el amigo Silvio Osvaldo Blanco y toda la familia. Nos vamos a juntar ahí esa noche a escuchar un poco de heavy metal y Velociraptor. Bien, anda bien. Muy bien. Muy bien, sí. Velociraptor que tocó en la estación. En la estación, tocó en la estación. En el Cacho Fest también. Si quiere, tengo la lista de fechas. No sé si quiere que sí, vaya que tirando. Le mandamos saludito a la gente de provincia. Sí, eso, exactamente. A toda la gente del interior. Está puteando. Sí. A toda la gente del interior, como saludamos siempre. A la gente del norte, a la gente de Santiago del Estero, Salta, Jujuy. Río Cuarto, Córdoba. Río Cuarto de Córdoba, exactamente. Que hay una banda que vino de Río Cuarto. Después vamos a decir quiénes son. Que van a estar tocando ahora el fin de semana. Che, hay novedades, loco. Se separa de Malditos, el Chevy. Nuestro cumbia, amigo Chevy, ¿Qué va a hacer, cumbia? No creo. El negrito no. No creo. Pero bueno, se despide este fin de semana, va a estar tocando, así que ahora vamos a tirar la fecha en donde van a estar tocando, que vamos a ir a hacer el aguante. Así que bueno. Le mando un saludo a mi hermano. ¿A quién? Pudo armar el baño. Ah, bueno, saludo. Le dije, mañana voy a echar un cago a la casa. Vamos a estrenar el baño. Sí, me mandó, está contento. Dice, tengo inodoro, tengo baño. Qué grande, grande. Bueno. Un lujo. Un lujo, qué cagada, le dije. Qué cagada. Tiene tazón propio. Che, bueno, ahí tengo fechas para este día viernes, si que le vamos tirando. Vamos. Mandele. Este viernes estará tocando Polydectus, Malevaje, Genocida, Frantic, en Speed King, Sarmiento, 1679. También para este viernes estará Ariadna Project, presentación oficial de Novus Mundus en Uniclub Guardia Vieja, 3660. Estará Bestial Malevolencia, Indios, Jerico, Ambives y Dejando Ser en Mana Rock, Bartolomé Mitre, 791 en Morón. También para este viernes, Mi Propia Necrológica, Marderet, Bolo, Psicosfera y otros en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón, 1372. Esto es frente al cementerio de Morón. También para este viernes, Gusano, Hell Machine en Barroco Bar, Acceso Oeste, 3501, Paso del Rey. Muy bien. Acceso Oeste, 3501, Paso del Rey. También para este viernes, Arrival, o Arrival, no sé cómo será, Le Fou, Ocultos y Dead Witch, en City Bar, Avenida Fondo de la Legua, 2550 en Martínez. También para este viernes, Steel Rocket, en Hechizo Rock Bar, esto es en Coach 65, en Spegazzini, Carlos Spegazzini. Carlos Spegazzini, ¿no? Pasando seis a... Ajá. Ah, acá nomás. Sí, acá nomás, un tironcito. Bueno, también tenemos fechas para el día sábado, así que vamos para después para el otro bloque. El sábado tenemos bastante, Vamos. Lo tiramos para el otro bloque. ¿Qué le parece? Che, ¿sí? Otra buena noticia. Sí, diga. El lunes hacemos fútbol. Ah, volvió al fútbol, que volvió al fútbol, boludo. Que me viene que renunció a Messi, que era la cancha sonada. Bueno, eso es bueno. Vamos a bajar la panza. Vamos a tener que. Agrupación panza. Vamos juntos. Viento de poder se dedica ahora también al deporte. ¿Qué tal? Respiramos un poco la camiseta. Sí, a quebrar piernas, ¿eh? Va a estar ¿No te vas a quebrar de vuelta? No, no, yo no. Yo, ya está. Va a estar jodido. Yo articulado de espalda. No, no, está divertido. No, yo no puedo correr ni al bondi. No, yo corro cuando me corre la policía. Ajá, apá. No, yo de, por ese lado vengo. Ya colgaste la botella. No sé, está como Messi también. Ya estoy la rodilla. No me da para andar a los trotes. Che, le mando un saludo a Pedro. Pedro, no sé, saludo a Pedro. Pedro, ¿qué está haciendo Pedro? No sé, anda medio escondido. No sé si está escondido acá en el micrófono, en algún lado está. Nada, está haciendo una changa, ¿no? Así es, sí. Una chamba está haciendo. Bueno, le digo a la gente que se quede en sintonía porque en breve, sí, en breve, porque están en camino, sí, estará llegando Biomental, Infausto, Muerte sin Gloria y Nova. Nos estarán contando todo sobre el proyecto llamado El Clan. Vamos a preguntarle qué es El Clan. Es un proyecto que están generando ellos a partir de la autogestión de bandas, son más de 20 bandas que la conforman, así que bueno, ellos van a estar explicando de qué se trata y seguramente escucharemos materiales de ellos, ¿no? De las bandas que están en el clan. Así claro, que... y estate atento porque sí. Si tenés una banda, uh-huh. Y ahora cuando los chicos expliquen cómo es lo del clan, pues exacto. Ahí te pones en contacto con ellos y podés, digamos, también participar del clan. Exactamente, supongo que así será. Supongo que es abierto, supongo que es así. Pero bueno, ahora cuando vengan le haremos esas preguntas, que nos expliquen ellos justamente de qué se trata. Así que, ¿qué le parece? Vamos a un bloque musical, y vamos. Luego seguimos con las fechas del día sábado. Vamos a escuchar Desidia, Alimaña.

Bien. Ahí escuchábamos Desidia Alimaña y recién escuchamos Sushi de Prolijo por Malicia. ¿Eh? ¿Qué tul? Bien trayero, Bien pulentoso. Bueno, estamos en la 99.7 FM Chebarraca. Esto es Viento de Poder. Sí. En minutos nada más estarán llegando los chicos del clan. Del clan. Nos van a contar qué es el clan, de qué se trata. Qué expectativa, ¿no? ¿Qué nos contarán? Exactamente. Así que. ¿Cómo es la movida? Las bandas, cómo se contactan con ellos, cómo arreglan. Claro, exactamente. Nos estarán contando todo eso. El proyecto que tienen ahí en mente, ¿no? Uh-huh. Y unificar bandas. Claro, totalmente. Ahí, por eso está bueno ahí. Por eso está bueno que haya una cadena para que se vayan. Che, tenés una banda, vení, escuchá esta, esta propuesta, ¿no? Que uh-huh. la escuchen, vayan escuchando. Así es. Una es la banda Nova, Biomental, Infausto. Muerte sin Gloria, Infausto, ¿no? Sí. Son los que van a venir ahora. Muy bien. Exacto. Esas cuatro, digamos, un representante de cada banda, ¿no? Un representante de cada banda. Un vocero de cada banda. Y una otra cosita, la fecha del sábado que había pasado de Monte Grande, con la entrada, habrá sorteos. Ajá. Importantes sorteos, así que. Bueno. Por 30 pesitos. Y un abrazo. Y una, con 30 pesitos te vas a ver buenas bandas, bien heavy. Ajá. Y por ahí te llevas algo, te llevas un CD, una remera. ¿Un CD, una remera? ¿Te voy a repetir la fecha? Un abrazo. ¿La fecha cuál es? Esto es el sábado 16 de julio. Sí. Este sábado. Es Velociraptor. Ajá. Destripador. Reina Ciega. Cíclope. Y Esquineros. Reina Ciega. Otra banda que tocó en la estación. Sí, exactamente. Sí. Ya la conocemos. Bueno, justamente hablando de la fecha del sábado, si quiere voy tirando la fecha de este sábado. Sí, señor. Dígalo nomás. Por lo menos las que yo tengo acá. Después hay muchas más. Así que, bueno, tenemos para este sábado Destino, Alma Siniestra y otros en Primer Piso Bar. Esto es en Rivadavia, 1392. También estará tocando Mastiffal en Bader Storer, Avenida Corrientes 5016. Esto es de 16 a 21 horas. Esto es tempranito, Tempranito. Ajá. Para merendar, digamos. Para merendar y después, ¿no? Es la matiné. La matiné. Volvió la matiné. También estará tocando Lorien en el 20 aniversario. Invitados Acerot y Magnus en el Teatro Borderix de Avenida Federico Lacroce y Álvarez Toma. También es el sábado Acásica, Hierro Mata, Puerco Negro, Neural y G4 en Zona de Nadie Bar. Esto es en Carlos Calvo 3778. Una banda que le gusta a usted, Helios. Helion. Humanidades, perdón. Y estará también Infuria. Esto es en Planta Alta, Avenida Río Avia 7609. Exactamente. Ahí por Flores. En Flores, sí. También para este sábado estará Paranoia, Comando de Ebrios, a 014 y Maquinación en la. En la Fuente Pap, Tambo Nuevo, 1431. Esto es en Hurlingham, al costado de la estación Rubén Darío, Tren Urquiza. También para este sábado, Festival Solidario con Knockout, Osadía, Indios, Corgue, Orsario, Liberta, Que Nunca Te Pase Nada. Lindo nombre de banda. Que Nunca Te Pase Nada. Miradas Turbias y otros en el Comedor San Cayetano de Ituzaingó, 3470 en Monte Chingolo, Lanús. Desde las 19 horas, esto es entrada, un alimento no perecedero. ¿En dónde? Perdón, ¿este era en el de Lanús? Ituzaingó, 3470. Esto es en Monte Chingolo. Monte Chingolo, sí. Exacto. Desde las 19 horas, Tempranito también. Tempranito, pero la entrada es un alimento no perecedero. Bien. Para este sábado también estará Generaciones Metálicas, Indigo, Recio, La Biela. Ahora, esto va a ser en Plan B, Avenida Senabello, 1907, de Florencio Varela. Ah, vivía cerca yo de... ¿Sí? De Senabello, sí, sí. Exactamente. Bueno, estará... Sí, lindo este lugar ahí. Sí, lindo lugar. Hay una tropilla ahí cerca, ¿no? Sí, sí, ¿lo sí conoces? Sí. ¿Lo vivía por ahí cerca? No, yo he pasado por ahí, he ido un par de veces. Tengo más. Le dije Serpentor. No. No, bueno, Serpentor, Cabrero, Vigor, Demencia, Orbe, Raza y Maldad. Esto es en Pica Rock, Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. Así es. También. Hay que recordar que el 165 te deja en la puerta. Ajá, el 165. Así es. Bien, también estará Velociraptor, que justamente esta fecha lo dijo usted. Sí. Destripador, Reina Ciega, Cíclope y Esquineros en Parador Metal Rock, Avenida Fair, 1376 de Monte Grande. Así es, a partir de las 23 horas. Exactamente, a partir de las 23. Entrada 30 pesitos. Un regalo. Un combo ahí. Bueno, por ahora no tengo más fecha. Quien tenga más fecha lo puede ir tirando al Facebook, o a la página de Viento del Poder, a la fanpage. Publiquen ahí. Así que... bienvenidos serán. Hola, hola. Sí, no, ahí estamos ahí. ¿Eh? Estamos. ¿Qué pasó? los escucho. Un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Ahí va, del otro lado, ahí. Obvio, por supuesto. A todos los amigos que pronto nos estaremos reuniendo a fin de mes. El lugar ya clásico, ¿no? El 30 para festejar el cumpleaños del amigo Muralla. Ah, sí, vuelven los asados. Vuelven los asaditos ahí en Puerto Madero. Vuelven los asados de ¿Vuelven las vacas? Así es. Volvemos ahí a. Volvemos a juntarnos después de mucho tiempo. Sí, ya hacía. ¿Cuánto hace? Y bastante tiempo. Y después que fue papá, ¿no? Claro. No, antes. No, pero más o menos ahí. Sí, pero ya estaban ahí por ahí cerca. Tiempito fue, sí. Sí, la nena ya ahí. De paso ya le festejamos los 15, la nena. Adelantado que le festeja todo. Sí. Bueno, nada, sí, vamos a tirar muchas veces por la pared. Claro. Obviamente. Che, saluda a los que están conectados, los amigos Sandra, Adriana, al Bocha. ¡Adriana! Bocha, si podés, si estás escuchando, llamame, por favor, y tirame la fecha, ¿eh? Así que, si estás conectado... Sí, Bocha, y si estás ahí sacándote foto con el gatito, sacar al gatito solo, no lo quemes al pobre gatito. Pobre gato. Sí, en algún momento lo vemos la olla, el gatito. Está todo caro. Un grosso ahí, Bocha. Estuvimos el día viernes ahí en una fecha muy copada en Zona de Nadie. Ahí. Sí, se los veía. Gran fecha. Y con toda la gente ahí, exactamente. Todos juntos ahí. Tuto. Como tiene que ser, ¿no? Exactamente. Bueno, son las 20 horas y ahora vamos a ir con dos temitas. ¿Le parece? Vamos a escuchar Abeidón, No Me Detendré, y luego seguimos con Knockout. Vamos. Cambio de Vida.

Bien. Bien, hemos vuelto. Recién estábamos escuchando Knockout, Cambio de Vida, y anteriormente No Me Detendré, de Abaddon. Ahí están llegando los chicos. Están a pocas cuadras, recién nos comunicamos con ellos. Quiero mandar un saludo muy grande, que siempre nos hace el aguante, siempre está conectado, al señor Horacio Gandariego. Un abrazo, Horacio. Un abrazo muy grande. ¿Y a los chicos de bachillerato, alguno que nos está escuchando de abajo también? Sí, sabemos que sí, sabemos que sí. Siempre le mandamos saludos. Hay una pareja que está ahí al pie de cañón, escuchando Vientos de Poder. Recuerden que el programa se repite los días sábado a las 19 horas por chebarracas.blogspot.com, por la web, y en la 99.7 aquí en el barrio de Barracas. Unos videos ahí me tapan, entiendo. ¿Qué están mirando ustedes? Ah, bueno, los videos de la gordita haciendo meneo ahí. Bailando en la playa. Son cosas que aparecen en el Facebook rara. Sí. Che, mandar saludo también a Luisito, ¿no? A Luis, su amigo acá, el ex Cristana, ¿no? ¿Qué? ¿Mandó saludos? No, mandarle saludos, sabemos que él escucha. Sí, ahí anda. Anda con problemas laborales, me dijo, ¿sí? Hace poco, loco, anda buscando laburo. Llego, me dijo, soy un número más del sistema de desocupados. Sí. Bueno, así como ojalá que haya conseguido laburo. Mucha gente estamos así, la verdad. Sí. Pero bueno, en algún momento saldremos y en algún momento nos juntaremos a tomar algo. No mate, un guiso carrero, excusa. Y es lo más rico el guiso carrero. Saludos al Guancha también, que lo vimos ahí el 25 también. Me dijo que iba a escuchar el programa. Al Trompa, a Rosa, sí. ¿No? A todos los amigos que siempre nos vienen a hacer el aguante las fechas, que aparecen y no hacen la segunda. ¿No? Pero bueno. Quiero tirar esta fecha. Estará tocando justamente el día de mañana a las 23 horas puntual. Esto arranca temprano. Estará tocando Malditos. Se despide Chevy de Los Parches, justamente que hablábamos. Estará Alma Siniestra de Córdoba. Y estará tocando también Rambler. La Alma Siniestra viene de Córdoba, de la mano del amigo Bocha, así que ahí le hacemos el aguante. Esto va a ser en Mariano Acosta 13. Esto es Mariano Acosta y Rivadavia, Rivadavia al 8400. Sí, así que costadito ahí sobre Mariano Acosta. Esto va a ser mañana a las 23 horas puntual arranca, 23 horas puntual. Exacto, sí. Con sí, la sí. Entradita económica también, ¿no? Exactamente, sí, entrada económica, así que va a estar bueno. Así que ir a despedir a un amigo de Los Parches de Malditos, gran banda. Una gran banda de la cual estuvimos acompañando mucho tiempo. Y igual la banda seguirá, supongo. Y nada, alentamos a los proyectos venideros de nuestro amigo el negro Chevy. Así que ahora vamos a escuchar dos temitas mientras nos acomodamos, porque están llegando los chicos del clan. Así que enseguida volvemos. Vamos.

Bien, bien, bien. Estamos en vivo, en el aire. Llegaron los chicos del clan. Digo del clan porque son varias bandas y pues no nos conocemos los nombres, pero ahora se van a presentar. Así que, bueno. Se van presentando los 20 que están acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarnos primero. Yo soy Max Infausto, de Infausto. Yo soy Lucho, de Nova. Yo soy Mauro Tomé, de Muerte Sin Gloria. Y bueno, está Facu, de Biomental, que ya entra. Que está acá. Ahí entra, ahí entra. Ahí entra. El satélite que está dando vuelta. Se nos perdió en el camino y bueno. No tenemos la cámara para... Hola. Ahí está. Ahí conocimos la voz. Él es de Biomental. Biomental. Sí. Bueno, chicos, quieren contar un poco lo que es esto que están armando acá entre ustedes, proyecto. Bueno, el clan vendría a ser una organización entre bandas. Sí. Nosotros lo que empezamos a buscar es primero el no pagar para tocar, el que no nos cobren por ir a hacer nuestro arte. Y después, bueno, mejorar todo lo que es la organización de un evento. En cuanto a el nivel de las bandas, los horarios. No sé, o sea, básicamente es para salir para poder salir a tocar. Tenemos un medio que creamos para poder difundir a todas las bandas. Y nos damos una mano hombro a hombro, digamos. Sí. Sí, pues, sí, un apoyo entre bandas. Es como una forma de mejorar un poquito la escena. Sí, sí. Que estaba media cascoteada. Sí, la verdad que es mía, sí. Está bueno el tema de lo que están haciendo ustedes también. Ayuda y que respetan al músico también, ¿no? Sí. Claro, sí, o sea, nuestros valores principales son que esto lo hacemos por la cultura, por el respeto y también siempre, principalmente, que la unión de las bandas, que no exista esta cosa de yo soy más, yo soy menos. Somos músicos, todos aportamos a la cultura. Exacto. Sí, es más o menos como hacemos nosotros. Che, ¿y esto cuánto hace que... ¿Te armaste el proyecto hace mucho, hace poco? Y la primera fecha que hicimos, que esa fecha se llamó Anuncio del Clan, fue el 17 de abril. La hicimos en bar en vivo. Hasta ese momento no se sabía nada. Nosotros habíamos hecho todo un juego de palabras, diciendo nada más la sigla CL. Y dijimos que en ese día íbamos a contar qué era. Entonces para ese día preparamos todo un PowerPoint, hicimos un par de charlas, explicamos todo lo que era en una fecha. Qué loco, ¿no? Que estaba la gente ahí queriendo saber qué era CL, que habíamos hecho videos, habíamos hecho un par de cosas para que la gente le cause curiosidad. Claro, ir a ver qué es. Y entonces con la gente que se acercó, primero tocó una banda que fue invitada, no estaba dentro de esta organización, no la conocíamos, fue para probar. Después empecé yo la fecha y ahí ya pusimos todas las pantallas, todo, que decía el clan por todos lados, la explicación. Y bueno, la fecha se desarrolló y a medida de los shows fuimos explicando cositas. Así que a partir del 17 de abril empezamos con esto. Empezamos a hacer un domingo por mes y también hicimos fechas en el oeste, por todos lados, en el centro. Siempre con todo este marco del clan, ayudado entre bandas, que nos ayudamos en llevar backline, nos ayudamos en logísticas. Dentro del evento, o sea, somos nuestros propios plomos, vamos a la puerta, vamos al DJ, vamos a todos lados. O sea. Menos la barra. Y la barra todavía no. Hasta ahí llegamos por ahora. Pasito a pasito, ¿no? O sea, de a poco. Ya, en la barra el codo nomás, la otra, por favor. está bueno porque en el sentido que esto, el proyecto, más o menos me estaba contando, Cristian, esto lo que están haciendo ustedes. Y un poco lo que, más o menos con lo que decimos esto de la misma bandera que llevamos nosotros como el Metal Under, a nivel, es que las bandas no paguen para tocar, que ideológicamente tenemos la mayoría de los que estamos acá y con las otras radios que contábamos justo al compañero que está acá, que es esto, de ayudar a nosotros, no somos músicos, pero ayudamos al músico para que difunda sus materiales, ¿no? E inclusive los mismos músicos nos ayudan a nosotros para que ayudemos a las otras bandas también. Hay un montón de bandas que están dando vueltas. Es que sí, o sea, la idea principal de esto, el clan, surgió de esa manera. Nosotros vimos que había muchas bandas esforzándose mucho, solas. Sí, sí. Y nosotros dijimos, che, estamos todos haciendo lo mismo. ¿Por qué no nos organizamos? Claro. Y vamos a hacerlo juntos. Si nos unimos, somos más fuertes. Claro. Digamos. Sí. Sea de la onda que sea. Dejarlo ideológico a un lado y ponerse en el ser humano músico. Juntarnos para hacer algo, ¿no? Es que sí, o sea, esto apunta al metal en todas sus ramas. Claro. No estamos dividiendo géneros. Porque todo es música, todo es cultura y todo es arte. Al contrario, la idea es vencer esas barreras un poquito también de géneros, de así, tribus, por así decirlo, y unirnos un poquito. Y que sepan que a donde va el clan van a ver algo bueno, van a ver buena organización, buenos shows, buenas bandas. Y que bueno, siempre nos vamos a estar ayudando entre nosotros. Y buena gente. Buena gente, bueno, eso es lo principal. Eso es lo principal. De los puntos. Claro, en un principio lo primero que resaltamos son los valores. El respeto por el arte de los demás es quizás lo más primordial que planteamos frente a una banda. Che, y ya hay bandas que se están sumando a esto, aparte de ustedes, digo, se están tirando. Porque esto, si repercute, puede repercutir a nivel nacional, digo, bandas que están en Santa Fe, en Rosario, en La Rioja, ¿no? Que sí, viste que también están. De hecho, Antenor, que es una banda de Río Negro, ya se sumó al movimiento también. Hay más bandas del norte también, no sé si te escuchas. Sí, por favor. Hay bandas del norte también con las que tenemos contacto, del sur, que bueno, de a poco, mientras nos vayamos conociendo, sería la idea que participen, obviamente. ¿Y del sur, por ejemplo, qué banda? No me acuerdo, pero hay un. Porque bueno, tuvimos la oportunidad de ir a tocar al sur y al norte y ahí pegamos contacto también. Claro. Para la cuestión de que se unan a la movida, más que nada. Sí, hoy en el clan hay unas 20 bandas más o menos ya. Ah, bien. Estamos viendo bastante rápido. Bueno. Y tenemos una gran lista por hacer esta reunión inicial. Pasa que bueno, también todos trabajamos, todos hacemos un montón de cosas y el tiempo se va dando a medida que vamos pudiendo hacer las reuniones con cada banda. Es lo que pasa con la mayoría de todos, ¿no? Que todos tenemos un trabajo que se complica y que hay que ver cómo hoy podemos, mañana no, entonces fijamos tal fecha y así, bueno, tanto como ustedes, a nosotros también se nos complica el tema laboral, ¿no? Porque uno de esto no vive. Tiene una vida atrás de todo. Uno vive para esto, ¿no? Claro, sí. Aprovecho también para. Tenemos un tarifazo atrás de eso. Claro. No, vamos al cacerolazo todos juntos. Claro, acá hoy fui allá. Así aprovecho para. Yo llegué tarde por eso, aclara. Me tuve que desviar. Claro, estaba bastante cortado el camino. Yo tengo una organización, que es Darío Santillán, y estuvimos haciendo algo en el obelisco ahí, ¿viste? No vi un ñoque gigante, armamos nosotros. con la cara de Macri, un ñoque, que la gente está. Dice, qué divertido, está bueno. Pero mucha gente sacaba fotos, eso es lo divertido, que apoyaba la causa. Quería aprovechar para decir que a estas bandas, digamos que todavía no hemos podido hacerle la reunión principal, vamos a hacer una reunión general, que se la vamos a estar anunciando por la página, que estén atentos, para que vengan un grupo de 10 bandas quizás para hacer una reunión conjuntamente. La página es el clan, ¿no? Así. La página es el clan. La página es el clan del Ariete en Facebook. Y el que es también tienen el Twitter, ¿no? También está el Twitter y también está Instagram. Arroba el clan de Ariete. Sí, el clan del Ariete. Arroba el clan del Ariete. Sí, sí, sí. Y también, bueno, también tenemos en Instagram. También tenemos Instagram, que es el clan Metal. Clan Metal. CL. El Twitter ya lo dijimos. Y acá tenemos el Instagram. Así que también los pueden ubicar por Instagram, Twitter. También el que quiera ver un poquito de lo que estamos haciendo, nosotros tenemos un ciclo de los domingos en Bar en Vivo. Esto queda en Niceto Vega Bonplan. Y ahí lo que estamos haciendo para las bandas es. Niceto Vega Bonplan. Ahí está. Vos sabés que yo trabajaba en esa esquina, mirá. Era un resto bar, justamente. Claro, bueno. Sí, ahora cambió de nombre, se llama Bar en Vivo. O sea, es el mismo lugar. Bueno, ¿cambió dueño también? También cambió todo. No, porque conocí al dueño era. La verdad, eras Taxi Boy, güey. Es muy buena gente la gente de Bar en Vivo. Buen lugar. Una mano a las bandas, grande. Es más, yo vivía en Ravignani a la vuelta. Ah, mirá. Ravignani al 1300, creo que es. Algo así. La próxima y última la organizamos ahí, donde era tu casa. Tomamos la casa. Viví un tiempo, sí. Decía que el que quiera ver un poquito lo que estamos haciendo, existe el Bar en Vivo Metal, que es un canal de YouTube, donde estamos subiendo los videos que estamos haciendo los domingos en el ciclo nuestro del clan. Bien. Nosotros todas las bandas que están tocando, estamos filmando dos temas por banda, grabado multipista, masterizado. Ah, bien. Está grabado varias cámaras, son siempre 4 o 5 según la disponibilidad del día, a veces. Pero hasta ahora fueron siempre 5. Sí, está bueno porque por lo menos, como vos decís, que 20 bandas que se sumaron, que están tirando por el mismo lado, ¿no? Que está, está piola. Pero no, pero ¿quién fue el creador, el que se le ocurrió? Porque es como claro, nosotros en la radio. El que habla. Siempre el señor, digo, no Max. Es por buchón, ¿eh? No, no. Siempre tiene que haber uno, ¿no? El papá pitufo decir, yo. Me di cuenta. Se hace lo humilde, en pero. En el barrio antiguamente le decíamos quién es el más capito, ¿no? Bueno, eso también, un poquito. O el más campito, ¿no? No, la idea surgió, o sea, no, o sea, quizás todos me señalan porque fui como el que unió la idea. Yo por un lado había hablado con Facu, que es Facu Biomental, para empezar a armar fechas entre bandas, para empezar a organizarnos. Paralelamente hablaba con Damian Meister, que bueno, hoy está con Angina, le mandamos un saludo. No pudo venir, está para atrás. Hablaba con él también la misma idea, de que nos empezamos a juntar, que ayudarnos, que siempre necesitamos una mano. Bueno, así se fue dando hasta que le dije, vamos a juntarnos los tres. Nos juntamos los tres en mi casa, empezamos a hablar de la idea. Esto tomó un par de meses que sí, hablábamos la idea. ¿Qué hacemos? Si hacemos una fecha para probar, dale, hacemos una fecha para ver. Fuimos haciendo de a poquito hasta que de repente dijimos, bueno. Llegué yo un día y le dije, le quiero poner, si le ponemos el clan. Me dijeron, ¿y el clan por qué? Y porque el clan es una unión, es un grupo de gente que con un objetivo. Y bueno, así fue como se armó, digamos. Bien, felicitaciones. Gracias. En particular yo hace poco que los conozco a ellos, además sobre todo, en particular mi banda, cuando tocábamos, ahí está, gracias. Estaba tocando con Muerte sin Gloria, antes lo hacíamos todos solos, y iba a tocar y no saludábamos a nadie, tocábamos y nos íbamos. Sí. Y por suerte esto, lo que se creó ahora, es que permite, en parte vos, cuando estamos ahí en el backstage y todo, nos cagamos de risa, nos hablamos entre todos, hay otro clima. Antes era nada más tocar y ya está, ahora hay otro clima, nos quedamos a ver a las otras bandas, nos difundimos entre nosotros. Sí, sí. Y no hay competencia. Uno mejor que otro. Yo le paso la música de ellos pasan nuestra música. Y es una manera de ayudarnos entre nosotros. Yo también he visto que, por ejemplo, sube una banda y el de la otra banda le presta un instrumento, una guitarra. A veces no pasa. Y claro, eso es lo que estamos tratando de. Quizás también lo lindo del ambiente del clan es que uno no simplemente va a una fecha a tocar, va a una fecha a compartir. Sí, sí. Que eso es lo que está bueno que se da. Porque nosotros haciendo estas charlas, hacemos que las bandas se conozcan entre sí, que se fijen, che, el negro, necesitas algo, yo te ayudo. Porque claro, así como somos músicos, pasamos a hacer stage, pasamos a cualquier tarea dentro de la funcionalidad del evento, digamos. Sí, sí. Y bueno, eso genera un clima más de hermandad, de amistad, se generan valores que son lo que hacen que la movida sea lindo de pasar el día ahí. Sí. Una preguntita, ¿qué género hacen cada uno? Y empezá vos. Bueno, no va más. Yo creo que vendría a ser una especie de new metal. Lo tiro por ese lado. No, nosotros hacemos un death metal melódico, es bastante podrida la cuestión. Sí. Ah, bueno. Nosotros, yo creo que hacemos metalcore, una especie de metalcore con una mezcla entre power metal, muchas cosas, pero básicamente somos metalcore. Bueno, y ahora viene la parte difícil. Explícame esto. Bueno, biomental es toda una derivación de palabras. Nosotros a nuestro género lo llamamos mental directamente, que es un género completamente abierto que tiene desde jazz hasta cosas muy pesadas, es decir, puede tener un blast beat, puede tener cosas pesadas, riffs pesados, cosas, algo que no te lo podría definir. Nosotros lo definimos como mental, tiene toda una explicación, si quieren se meten en la página y la leen, y si no me preguntan y después se los explico bien, si no me voy a... Quizás yo, para tirarte un poquito de línea, como entiendo a Biomental, es una banda sin barreras de género, que es lo que también propone el clan. Sí, es lo que sale. Más o menos como lo explicás vos, acá viene una necrológica. Mi propia necrológica. Era el bajista. Es un bajista. Y el batero. Claro. Pero era una mezcla. Sí, sí. Estaba, inclusive vino y armó acá con sus pedaleras. Me di cuenta porque ya me cerramos. Uh-huh. Estaba. Sí. Acá toco nada más que el bajo, la batería no, pero... Pero... ¿Qué les parece ahí como para escuchar una de las bandas que está acá presente? Vamos a escuchar uno de los temas, ¿eh? Dale, para que vayan conociendo la banda, digamos, por lo menos acá en Zona Sur, ¿no? ¿Han tocado por Zona Sur? Sí. Sí. He tocado por la Nueva Manfield, de Lanús. Sí, en el Sadá toqué. Fuimos a tocar por varios lados. Sí, en Wilde. Bueno, vamos a escuchar Infausto, una de los temas que me han pasado los chicos, una de las bandas que está acá. Así que... Vamos a ir con un tanguito, gente. Bueno, gracias. Sé que muy buena calidad de sonido, digo, para ser grabado en vivo, está, la verdad sonaba. Sí, suena lindo, muy lindo. ¿Qué temas, qué banda era que sonó? Infausto. Infausto, que es mi banda. Infausto, sí. La voz que cantaba. La voz. Me parece que se toma la terapia ahí, me parece. peleé con mi mamá. Ayuna con clavo, el pibe. No, ¿sabés? Ya, el secreto es. Ya, che, una un vasito de tachuelas a la mañana. Una pregunta. Un par de manzanas podridas. Ideológicamente, cada uno de ustedes, ¿qué se basa su banda? Digo, si tiene una bajada de línea o historia de algo, ¿no? O algo, no qué sé. Algunos dicen, yo hablo de los duendes, yo hablo del sistema, yo hablo del barrio, de lo que pasa en el día a día, ¿no? Quizás a mí me gusta hablar de... O sea, siempre es como que la canción habla con la persona que no tiene con quién hablar. Son siempre personas, historias, digamos, complicadas de sí. Alguien que le tuvo muchas malas en la vida y quizás en el final del tema tiene un mensaje de decir, levántate vieja, se puede seguir. Hay dos, tres temas que vienen por ese lado. Hay un tema que habla de la cuestión social, de lo que se ve en la calle, que nadie se hace cargo. Siempre es... Digamos, infausto significa desgraciado y habla sobre las historias desgraciadas de las personas que no queremos dejar atrás. Que siempre van a tener alguien con quien hablar con infausto. En el caso de Noah, generalmente es un poco de son en cierta forma positivas, de ir para adelante, de pelear por los sueños. Y siempre estamos tirando un mensaje todo el tiempo. Digamos. Como que se cuenta algo, alguna problemática, pero con la parte positiva de cómo... Sí, sí, claro, siempre de luchar y pelear, esa es la idea, ¿no? Bueno, dejamos a Facu, como sigo yo, porque la de Facu va a ser larga. No, vamos bien. No, más que nada nosotros nos basamos en una cuestión de respeto. De respeto por el otro ser humano, por hacer lo que uno quiera y dejarse ser, expresarse, liberarse... Ser uno y, qué sé yo, cuidar, o sea, en el cuidado del mundo en el que nos toca vivir. Es muy largo ser más o menos lo que apuntamos. Tenemos una ideología que es tal vez como que vivimos una realidad que no sabemos qué es. Que no sabemos si esta realidad existe en realidad. Tiene toda una cuestión... De afuera no lo ven y nos tratan de loco. Claro, bueno, también estamos armando acá unas cuestiones. Si quieren les leo algo que bueno que estamos armando. Que bueno, dice: venimos de una oscuridad incierta. Podemos deducirla o investigarla, pero no deja de ser imaginaria como nuestra propia realidad. Nuestra existencia es consciente e inconsciente al mismo tiempo. Depende de nosotros, de nuestro control mental, conocer ambas realidades. Hoy en día le tenemos miedo a la muerte física. A lo que realmente habría que tenerle miedo, o mejor dicho, respeto, es a la comodidad mental. Esa comodidad que nos facilitan. ¿Quiénes? Nosotros mismos. Esa comodidad en donde uno ya tiene todo servido, entonces, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces ahí decís, esto sigue, ¿no? Decimos, estamos en una etapa en donde tenemos que dejarnos ser y hacer. Hacer todo lo que se nos cruce por la cabeza, liberarnos y expresarnos sin límites. No nos dejemos llevar a nuestra propia putrefacción, que eso sería un poco la muerte física y mental de la persona. La música es música y biomental es mental. Ahí es un poco donde decimos que es mental nuestro género. Y les digo un poco la definición, que sería que es que cada persona lo interprete como quiera, que se deje llevar y no se encierre en nada. Nuestra música es nuestra forma de comunicarnos, es expresión y va más allá de los gustos. Es decir, te puede gustar algo o no, pero tenés que entender que la música es expresión, es una forma de darse a entender. Es así, es... Bueno, y muchas cuestiones más. También hay cuestiones también un poco políticas, de decir que ciertos políticos como que nos tienen en la mira, que es un tema que vamos a pasar ahora. Uh-huh. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Ahora te lo paso, Bueno, dale. Así que, bueno, esto es un poquito resumido, la cuestión. Perfecto. Bueno... Está buena la onda que le meten ahí con lo que están haciendo los proyectos. La verdad no, que... es raro. No es raro. No, no es raro. Es algo de que está pasando. Claro. En el sentido de... A ver, en el sentido de... Una forma de ver el mundo, tal vez. Sí, por ejemplo, que hay muchos que no quieren ver la realidad, que prefieren mirar su ombligo y no levanta la cabeza y dicen, mira, está pasando esto. Claro. ¿No? Digo, para no volverse a los demás, para que no se vuelvan locos. Más allá de que uno tenga mucho para hacer. Para no volverte loco, sino organizarte vos para organizar a los demás. Y aceptar. O aceptar la realidad y organizar. Aceptar las cosas como son. Como son y organizarse, como los que están haciendo ustedes. Que están, es una base, vamos acá, es una base política, en el sentido de lo que están haciendo ustedes, una bandera, luchando contra un sistema del capitalismo, contra el que están usurpando a los músicos, diciendo, haceme este tema, tres temas, tres discos, ya no me serví más, te chupo una mandarina y listo, tómatela. Claro. Es así. Más o menos, y un poco de eso es volverlos locos también los músicos. No, ¿qué pasa? No sé si lo dije. Sí, se entendió perfecto. Todo es válido. Todo está bien. Vamos a seguir fumando charutos, José, ¿viste? Falto yo. Bueno, Muertes Incluidas es más complejo igual. Es chicas, birra y rock and roll. A nuestro juego no ha llamado, Cristian. Bueno, Muertes Sin Gloria. Sin Gloria se basa. Yo me basé, el nombre por una frase de Napoleón, Napoleón, que decía, ¿cómo decía? Decía, morir no es nada, pero morir derrotado y sin gloria es como morir todos los días. Entonces, sí, a pelota. Me inspiré con ese, y bueno, en parte las letras hablan eso de que nosotros... Muerte sin gloria quiere eso, luchar, pero buscar la gloria y pelear lo que perdió. Muchos temas hablan de seres queridos que fallecieron. Luchar eso, pelear contra esa adversidad, luchar en parte contra el sistema, contra los prejuicios, como hay un tema que habla, el tema de los prejuicios, de... El tema de tirar la piedra, si estás libre del pecado, eso es una letra, sí, claro. Y pues la iglesia o el gobierno, que todo el sistema que nos etiqueta de una manera y crea una especie de una etiqueta, crea y bueno, y nos queda y nos dejan ir, nosotros luchamos contra eso y levantamos las voces para que nos escuchen. No pertenece. Claro. Y birra, también rock and roll. Y mujer. Y mujer, no, mujer. Pero ese es otro tema, ¿no? Que en mujeres, digamos, no van muchas, viste, chicas. No te o creas sea, igual, no te creas. Cada vez el género femenino está. Las chicas que van son bueno. Hermanas, amigas, novia. No encontramos una. Ponele que sí. Pasando los 40. No. Bueno, igual yo que sé, en el clan hay un ambiente. Ya me está mirando la estela. No, están bajando línea. Todos estamos controlados. No, estamos hablando de Waterloo cuando derrocaron a Napoleón. No. Igual es. Che, están ahí. Todas invitadas porque es un ambiente de respeto, así sí. Que eso. Bajo esa pauta creo que pueden venir tranquilas. Inclusive no cuando hacemos la fecha nosotros de las sí, radios, sí, vienen muchas chicas con los chicos, con los gurises, viene. Eso está como bueno, nos queda ahí familiar la cosa. Nos queda poco tiempo. Sí. Y queremos que arena, se escuchen los temas de todas las bandas. ¿Qué le parece de escuchar de Nova? Dale. Un temita de Nova. ¿Cuál de los tres temas? Ponete la tormenta. La tormenta, bueno. Vamos a poner la tormenta. ¿Está lloviendo? Nos queda tono con el sí, está feo afuera. We'll be right back. Bien, bien, ahí escuchamos Nova, ¿no? Nova, sí. Ahí va. Nova. Sí, va, va. Sí, bueno. No hay vuelta atrás. Sí, va. No hay vuelta atrás. Claro. Ahí va. Sí. No va a haber problema, tiene un montón de... No va a pasar un montón nada. De juegos de palabras con la... Me divertimos mucho con eso. Sí, bueno, no gente, para la gente que está del otro lado y recién se enganchó, estamos con los chicos del clan. Decimos los chicos del clan porque es una organización de músicos, de bandas, digamos, ¿no? Le explicamos a la gente así resumidamente. Y si se quieren escuchar, se pueden escuchar este sábado. Exactamente, y si quieren volver a escuchar el programa, pueden escucharlo este próximo sábado a las 19 horas por el mismo dial, por la 99.7. También repetimos por la vía web, por chebarracas.blogspot.com. Así que lo pueden escuchar nuevamente. Esto lo avisamos también por la gente del interior, que escuchan mucho, así que a veces cuesta enganchar en lo que es en el interior. Eso lo sabemos. Mandamos un saludo muy grande a la gente de Chepes, La Rioja, a los chicos de Herejías. Sí. Sí. No, más o menos para que ellos puedan tirar la página de Facebook, todos los datos, para que por ahí hay muchas bandas que están escuchando y para que se vayan unificando con ustedes. Acercar. Claro, pueden tirar teléfono, lo que quieran. Sí, bueno, básicamente, o sea, quizás para hablar con el clan preferimos que se dirijan directamente a la página. Sí. El clan del Ariete. Nos manda mensaje ahí, ahí con cualquiera de nosotros arregla, nosotros somos los que manejamos la página, digamos. Ah, bien, bien. Después, bueno. Ahí nos encontramos y... Claro, una cuestión de organización, que nos manden ahí. Es más, si nos más caemos práctico. Bien y todo, vamos para adelante. Qué grande. Después, bueno, si quieren puedo aprovechar que mañana salió una fiesta sorpresa del clan. Va a estar tocando Skumblack, Muerte sin Gloria y Passenger, más una banda sorpresa, y después hay fiesta toda la noche. Esto es en Bar en Vivo, Bonplan y Niceto Vega. Bien. Sábado 23, la semana que viene, tenemos otra fiesta donde va a estar tocando Infausto, Nova, Faction, más una banda sorpresa, que es una sorpresita grande. Una así que, gran sorpresita, no sé, la una gran sorpresita. Y también va a haber fiesta toda la noche con promociones, sorteos de remeras, sorteos de regalos, de todo, discos, tragos. Así que el que quiera aprovechar, venir a pasar una linda noche. Y los tragos invitado. Económicos, porque estoy viendo que eran 2x1. 2x1 en tragos, 3x1 en tequila para que. Creo que ya tenemos. No sé qué te va a guayar. Un invitado deluxe. Terminan todos tranquilos. El deluxe. Le propongo escuchar Biomental, si les parece. Vamos, dale, cómo no. Escuchar Biomental en La Mira. Dios. Bien, bien, bien, estamos en vivo, recién sanada Vía Mental en la mira. Acá tenemos a los chicos presentes, los chicos del clan, que nos están contando todo sobre el proyecto del clan. Para más información se pueden meter en la página del clan. Recién estaban tirando la data los chicos, así que, bueno, tenemos muy poquito tiempo. Si quieren repetir cómo comunicarse con ustedes, creo que ya está dicho, ¿no? Que es el, sí, sí, bueno, por si la quieren, página del clan. Repetimos, si quieren comunicarse con nosotros, entren a la página El Clan del Ariete en Facebook. Y las próximas fechas se pueden repetir, estaría bueno. Sí, tenemos mañana, viernes 15. Uh-huh. Niceto Bebe Bonpland va a estar tocando Skumblack, Muerte sin Gloria, Passenger, más banda sorpresa, más fiesta. Perfecto. Próximo sábado 23 de julio, uh-huh, tenemos Infausto, Nova y Facción, más banda sorpresa, más fiesta. También Niceto Bebe Bonpland. A partir de las 10 y media de la noche pueden ir cayendo. Esas dos fechas son las más próximas. Y después, si yo podría nombrar una más, sí, que por una causa ya es un poquito más adelante. Es el 13 de agosto en el Parque Avellaneda. Es para a beneficio de un refugio de animales. Y ahí van a estar, muchas gracias, tres bandas del clan. Sí. Y una banda más que viene como invitada. Y bueno, nada, el que pueda ayudar con alimento, artículos de limpieza, ¿eh? Y de veterinaria y enfermería, se lo vamos a agradecer también. Ya que entramos en agosto, el 14 de julio, la siguiente edición del clan. Es el cuarto evento. Va a estar tocando Muerte sin Gloria, Granada. Y Granada Metal. Granada Metal va a estar tocando. Es parte de la movida. Bueno, no me estaría acordando de las otras dos bandas, no me traje el machete. Pero bueno, esa es en agosto. Bueno. Entren a la página que ya está el flyer, ya está todo. Así que... Claro, ahí está todo. Entren bueno, ahí, está, está todo actualizado ahí. Ya estamos. Entrar a curiosear y a ver la fecha y el link. ¿Cauto? ¿Esa banda, bueno? ¿También es del oeste? ¿Cauto? Yo estudio con el batero. Con Raúl. Sí, sí. Muy buena banda. Muy buena banda. Bien, chicos, no le damos un Rolex, pero le damos una merienda. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, gente, allá nuestra bueno, portera. Nos vamos gracias con a Viento de Poder. Estela, la que nos vio de bajo peso a todos gracias, ustedes. A ustedes, por venir, porque sé que alguno es un sacrificio también viejo, después del laburo y demás. Pero si se quiere, se puede. Un aplauso, chicos. Bueno, nos vamos. Nos vamos con Mientras Viva. Mientras Viva, ¿no? Era mientras, el mientras tema. Viva. Muerte sin gloria. Muerte sin gloria, mientras viva el clan. Hasta la semana que viene.